Acá estamos, ¿eh? Ahora digo yo, son las 19:59. Che, muy bien, 10 felicitado con el tema del horario. Sí, sí, venimos bien. Muy bien, 10 felicitado, bien. Realmente. Yo tengo, está mal ese reloj. No. Yo tengo las 8. Ah, bueno, está súper bien entonces. ¿Vos te acordás cuando en la escuela? ¿Te acordás cuando en la escuela nos ponían en el boletín? Vos sos más joven, pero bueno, en mi caso era así. Muy bien, 10 felicitado. Sí, claro, claro. Sigue así. Sí, también. Había un apartado al costadito, ¿no te acordás? Graciela, que decía, cuando no estaba bien era seguí esforzándote. Claro. ¿Cómo era el otro? Cuando te iba mal en alguna. ¿Vos te acordás que decían? No, yo no, porque era muy bonita. Mira, no me vengas con que vos eras buena alumna. No, no, sí, yo te digo en serio. Bueno, todos somos buenos alumnos. No me llevé ni una materia en el secundario. Sí. No, pero en la primaria, digo yo. Había un apartado que decía esto bueno, y cuando era algo malo, nunca decía algo muy malo. Ajá. Por favor. No, debes esmerarte, debes superarte, debes, viste, todas claro, esas cosas. Eso. A mí me ponía. Pero después, pará. Vos no sabés de lo que voy a hablar, porque supuestamente, viste, así hago esto que no me gusta ver. Esa gente que te hace comillas con los deditos, le rompería los dedos. No me haga comillas, no me gusta. Para que no puedan hacer más. No, porque ni me gusta. Bueno, sigo con lo mío. Sí, seguí, dale. Con mi locura. Yo, por ejemplo, cuando una nota mala, a la vieja, o mi viejo no, pero mi vieja, la nota, ¿qué dice? Nada, el boletín, tráeme el boletín. Ah, ¿qué pasó? Y claro, uno tenía la manera de mentirle, como para decir, no, me va bien, estudiaste, sí. Después, claro, venía el boletín con la nota baja. No me hagas cara que no se te puede ver. No me hagas cara como que sos esto. No, es que no quiero hacer alaraca, pero yo era muy bonita. Muy, en serio, ¿qué te pasó? Me pasó el ingreso, me soviética. Pasó. No, me pasó el ingreso a la facultad. Qué bueno. Sí, ahí tuve un cambio radical, uh-huh. Y después 2-3 años de estar en la facultad. Que no es radical, que no te hiciste radical, no significa eso. No, un cambio importante. Uh-huh. Y a los 3 años, ponele, de estar en la facultad, o 4, qué sé yo, empecé con el psicoanálisis. Uh-huh. Y fue mi primer analista, y ahí ya chao, ya me fui ahí a cualquier lado. Ahí desbarrancaste. No. Ahí te fuiste. Bueno, sí, algo desbarranqué, no sé, pero sí. Tampoco gran cosa, nah, Oscar, bueno. No. Nah, bueno. Vos sabés que estamos hablando de estudio. Sí. Y vamos a entrar, viste, como todo tiene que ver con todo, como decía Pancho Ibáñez. Sí. Tiene que ver con el deterioro de la comprensión. La comprensión de lectura. Ah, sí, la lectura. Esto es interesante. Es una nota de Antonella Lopreato en Filonews, la de filosofía, y tiene que ver con los estándares que alcanzaron los estudiantes en los niveles de escolaridad. Por ejemplo, hay un 46%, casi la mitad de los alumnos del tercer grado que no comprenden lo que leen. Eso es terrible, ¿viste? A veces cuando uno piensa, ¿qué pasa? Que votamos, digo, ¿no? Yo no, pero vamos a un lugar donde la vamos a pasar mal y no entendemos que nos están diciendo terrible. Que la vas a pasar mal y vas a ese lugar. Te caes en ese pozo. Esto apenas explica un poco esto. Mira, yo que laburé algunos años de maestrita también, párrafos de este largo, estoy haciendo el gesto con la mano, que sí. No me ven, pero ponerle 4 centímetros, 4 renglones, 4 renglones, uh-huh. Y vos le preguntás, contame qué leíste. Uf. No arrancan. No se entiende. No arrancan. No se entiende. Porque leyeron sin comprender. Exacto. Sin comprender. Exacto. Lo que estaban leyendo. Uh-huh. Este es un informe que se llama Lectura y Desigualdad, Comparaciones entre Argentina y América Latina, del Observatorio de Argentinos por la Educación, publicado en abril del año pasado. Sí. No hay uno nuevo. Recordemos, este gobierno, entre otras de las cosas que hace, recortar tanto los fondos, que hay informes y otras cosas que no se pueden hacer, entre otras cosas esta. Y bueno, esta nota, está hablando Valeria Abusamra, es lingüista, y bueno, ¿qué papel desempeñan, por ejemplo, los padres? Claro, aparte de los educadores. Otra de las cosas son las variables socioeconómicas. ¿Por qué te digo esto? Porque depende de la variable, del nivel socioeconómico del alumno, cuanto menos es el nivel, cuando más pobres, es más grande la diferencia. Entiende menos, decirlo de otra manera. Y por supuesto, porque no hay ningún entrenamiento en la lectura, en la casa, en la familia, en los miembros de esa familia. Exactamente. No, no. Y acceso a información. Exactamente. Que, aunque hoy por hoy podamos entender que teniendo un celular todos podemos tener acceso a información, no significa que vayamos a buscar eso que realmente importa. En primer lugar, la especialista asegura que debemos atribuir la responsabilidad al estudiante, no solo al estudiante, sino al sistema educativo y a los encargados, los adultos, que son los encargados de enseñar. Dice también, debemos cuestionarnos si estamos enseñando como corresponde, si estamos trabajando para poder identificar y adoptar políticas educativas adecuadas que mitiguen los efectos de las dificultades. Esto lo dice la lingüista Valeria Abusamra. Casi yo le podría contestar a la señora, la señorita, de que nada de todo eso pasa. Exacto. Exactamente. Entre otras cosas, algo que es interesante, el avance de la tecnología. Sí. ¿En qué sentido? Hay dos desplazamientos. Se pasó, y esto es, lo vemos, se pasó de la escritura a la imagen, escrito a una imagen, y del libro a la pantalla. Sí, totalmente. Esto de la inmediatez, que siempre hablamos, cada tanto hablamos en el programa, de todo ya, todo rápido, hace que los pibes vean algo, una imagen, que no hace falta que lean. No. Con un audio y una imagen, listo. Y eso dura muy poco, porque pasan de pantalla. De hecho, se ha estudiado en las redes sociales que cada vez es menos la cantidad de tiempo que alguien se queda con una publicación, de lo que sea. No, claro, entonces, porque todo es vertiginoso. Se calcula que no pasa más de 10 segundos. ¿No? 10 segundos en ver algo. No. Cambian. Eso hace que esta velocidad no ayude a comprender todo lo que estamos viendo. No. Es más, inconscientemente damos por cierto algo que no es cierto. Pero no ayuda a comprender por este vértigo, por esta velocidad, por esta inmediatez que se persigue casi incesantemente, sino porque además todo eso hace que el vocabulario sea cada vez más cada pequeño. Vez menos, más cada pobre. Vez más, claro, cada vez más pobre, cada vez más pequeño. Sí. Con lo cual uno lee un párrafo de 4 o 5 renglones y a lo mejor hay unas cuantas palabras que no sé lo que quieren decir. Claro. ¿Y cómo las pongo ahí? ¿Dónde las ubico? ¿Y cómo voy a decir? Sin embargo, te modifica un montón todo ese párrafo. Desde luego. Por eso entienden una cosa que nada que ver. Desde luego. Bueno, aprender cualquier idioma, Oscar, ¿no? Que es meterse dentro de otra lengua, con otros signos, con otras palabras. Aprender un ejercicio clásico en el aprendizaje de un idioma es ponerte un texto chiquito según el nivel en el cual uno esté, pero pongamos de movida nada más, de entrada, poner un pequeño texto y 2 o 3 preguntas sobre ese texto. ¿Qué entendiste? Sí. Si vos no podés leer el texto porque está en una otra lengua o lo que fuera, chau, te quedás en pampa y la vía. Claro. Pero esto es aún más grave porque es la misma lengua. Claro, es como entender palabras sueltas. Exacto. Vos le inventás lo que te parece que dice. Exacto. Solo esto es esto. Es el mismo lenguaje. Claro, pero acá es en castellano, ¿no? Sí. Estamos hablando de alumnos nuestros, de alumnos de nuestro país. Sí, sí. Bueno, los déficits del sistema educativo para mí son muy importantes. Son muy grandes. Son muy grandes. También habla de esto de el paso de aprender a leer. Es un paso. Y el otro paso, que parece algo parecido, que es leer para aprender, hay un proceso, dice, complejo, que implica una trayectoria extensa, que pone en juego procesos, habilidades y estrategias diferentes. O sea, uno aprende mamá, papá, mamá, bueno, lo que sea. ¿Y qué es mamá? ¿Qué es papá? ¿Cómo juegan los verbos? En fin, los tiempos. Hay un montón de cosas que es difícil de entender, o sea, parece ser difícil de entender. A mí siempre me pareció decir que uno no lo recuerda, ¿no? Porque es muy temprano cuando esto sucede en la vida, porque es alrededor de los 6 años, 7 años. Sí. A mí me encantaría recordar cómo fue la llegada a la lectoescritura. ¿Cómo es que llegué a poder leer? Claro. Es como mágico, Oscar, uh-huh. pero uno no lo recuerda. No, no, uno no pero lo uno lo puede ver con los hijos por ahí. A mí me pasaba con mi hijo, uh-huh. íbamos por la calle cuando ya había aprendido, sí. y él leía, era como una voracidad sí. para leer algún sí. cartelito, uh-huh. algún cartelito. Sí, pero ahí lo, después vengo, sigo con la nota, pero lo dice la nota también, hay algo que es la presencia del adulto, del sí. padre, tutor, encargado, yendo a lo mismo, sí. Tintorería, por ejemplo. Sí. ¿Qué tintorería, pa? Tintorería es un lugar donde vos llevas la ropa, te la limpia, te la plancha. Eso es, entendés que tintorería es eso. Ese paso falta mucho. Bueno, eso es de los padres. Eso es de los padres. Por eso el informe este hace hincapié en esto también, que es responsabilidad no solo de los docentes, sino también de la familia. Plantea la importancia, bueno, como para remediar... intenta una respuesta, dice que es muy importante un enfoque sistemático y colaborativo en la enseñanza de la comprensión lectora, señala que este proceso no se limita a un único docente, sino que requiere un esfuerzo conjunto de toda la comunidad educativa. El camino se puede empezar en instancias muy tempranas, con la oralidad, esto que estamos hablando, porque hay un momento del desarrollo en que la oralidad se correlaciona con modo perfecto, dice, con la escritura. Totalmente. Esto que estamos hablando, el ejemplo de la tintorería, por ejemplo, es eso. Totalmente. ¿Qué dice ahí? Dice T-O-N, tin... Ah, me equivoqué. Tontorería. Mirá vos, qué bien que está el tipo. Tintorería. Aparte de saber leerlo, tiene que saber... ¿Qué significa? Mira, ahora que decís esto, yo me acuerdo en mi escuela primaria, uh-huh. nos hacían deletrear. Ajá. Yo creo que no existe más eso. No, ¿no, Graciela? Deletrear. Deletrear. Por ejemplo, sí, tintorería. Sí, yo creo que sí. Vos que sí. Sí, sí, a mi nieto lo he hecho. ¿Sigue? Sí, sí, sí. Bueno, me alegro, porque no sabés cómo te enseña a escribir. ¿Qué sé yo? Teléfono, T-E-L-E-F-O-N-O. Deletrear la palabra. En otros idiomas, de otras maneras, es esa la manera. Exactamente. En inglés, por ejemplo. En chino también. Mira. Ah, claro, porque aclaremos que Oscar estudia chino. Estudié chino. Ahora ya no. No, ya no. Decinos no. algo. Washer. Yo soy. Yo soy. Washer OCK. Oscar. OCK. ¿Yo soy Oscar? Sí. ¿Dijiste eso? Sí. Nishi. Ishe. Nishi. Nishi. Nishi. Vos, tú eres. Nin es usted. Ni es tú. ¿Y Silvia qué? ¿Cualquier cosa? Silvia, no, claro. Pero bueno, y allá no tenés, perdón, esto es una pequeña digresión, sí. pero como estamos hablando del lenguaje. Hay chino. Hay chino presencial en la ciudad, estoy a 40 kilómetros de la ciudad. ¿Y virtual no? Cosas para hacer. Sí, también. Y bueno, no lo dejes, Oscar. No, lo quiero retomar porque estoy haciendo otras cosas que tienen que ver con lo chino. Claro, no lo dejes porque se pierde, ¿eh? Se pierde. Hay que hablar. Hay que mover la lengua. Conozco una mujer que tiene el séptimo año de chino. ¡Oh! Son 9 años de chino. Yo hice 2 nada más. Es dificilísimo. No, además al escucharte cómo hablas, es muy raro la pronunciación, cómo pones la boca. Es que se pronuncia muy distinto. Son 4 maneras de pronunciar. Na. Ma, por ejemplo. Ma es caballo, ma es... Ma, ma, ma, ma, ma. Y son... Dos cosas distintas. Y son todos kanjis, eso es horrible, claro. Es dificilísimo. 2 palitos son. Que después se te mueve, bueno, no importa, es otro tema. Pero muy interesante. De educación. Pero eso te abre la cabeza. No, y hablando de lenguaje, uh-huh. que era de lo que hablábamos, exacto. y de comprensión exacto. de lo uh-huh. escrito, en realidad. Así que eso estaría bueno, que los padres... uno mete presión por ahí a un tipo que labura todo el día, que sale a buscarse el mango. Bueno, no. Es así. Por más que trabaje todo el día, que busque el mango... Algo, todos hemos trabajado mucho, uh-huh. quizás en una situación de mayor bienestar económico realmente, sí, claro, ¿no? Claro. Pero uno, todos hemos trabajado mucho, Oscar. Sí, yo también. Sí. Y por eso. Sí, pero esto que el ejemplo de leer todo lo que ve y explicarle y escucharlo, hablar con el hijo... Con el sobrino, con lo que sea. Sí, sí. Con el chico. Sí. Antes, cuando uno no sabía, yo me acuerdo de mi vieja, ¿no? cuando no había, uno no sabía el tal palabra, lo que significaba, uh-huh. te decía ella y mi papá que había que ir a buscar el mataburros. El mataburros, claro. Exactamente. Uh-huh. Hoy lo tenemos 10.000 veces sí. facilitado, porque haces Google y sí. ya está. Ya te dice uh-huh. lo que quiere decir esa palabra. Sí. Con sí. lo cual no se puede quedar uno sin saber el significado. No, no. No. Pero todo esto se transmite, Oscar. Es fundamental. Y tiene que ver sí o sí con el desarrollo socio y económico. Explica un montón de esa familia. Explica un montón de cosas eso. Total. Un montón de. Estamos como estamos por eso también. O por supuesto. Exacto. Si está subiendo el nivel de pobreza, sí. Oscar, en este gobierno estrafalario uh-huh. que tenemos. Por decir algo. Me gustó la palabra, por eso ya la repetí varias veces. Bien, está bien. Bueno, hacemos un cortecito. Hablando de, sí, de analfabeto, el analfabeto político. Ah, buenísimo. Qué bien que lo dijiste, Oscar. ¿Te gusta? ¿Te lo digo de vuelta? Sí, sí. Analfabeto político. Político. El peor analfabeto. Wow. Es el analfabeto político. Escritor y director teatral Bertolt Brecht. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Aplausos sí, para sí, el hombre sí. Bertolt Brecht. Uh-huh. Es tal cual, es más o menos lo que es... De lo que hablábamos, sí, no, sí. hablábamos puntualmente del acceso al lenguaje, a la escritura, a la lectura, pero en cuanto a la política, es la misma línea, ¿no? Es uh-huh. la misma línea, sí, exactamente. Tal cual. Y por eso lo pusimos junto a este tema con este artículo que recorté, ¿no? Y seleccioné algunos párrafos uh-huh. de Jorge Aleman, que es un colega psicoanalista que escribe mucho, tiene mucha sí, participación sí. en Página 12 en realidad y en algunas otras revistas. Pero en Página creo que prácticamente todas las semanas hay más de un artículo de él. Bueno, y él lo llamó, a este artículo lo llama neoliberalismo, que es el tiempo en el cual estamos viviendo, y subjetividad. Y dice, algunas cosas las voy a leer casi textualmente, uh-huh. Oscar, ¿no? Para no meter la pata. El neoliberalismo no es solo una ideología que defienda la retirada del Estado. Es lo que no se cansan de uh-huh. decirnos, ¿no? Uh-huh. Que el Estado es un monstruo, que el Estado hay que eliminarlo, etcétera, etcétera. Pero no es solo eso. No es solo una ideología que defienda así acá a más no poder la retirada del Estado, su desmantelamiento a favor del mercado. Sí. Un dejar hacer a la mano invisible, ¿no? Del capitalismo financiero. No es solo eso. Y prestémosle atención a lo que nos dice Jorge Aleman. Sigue diciendo que el neoliberalismo, a diferencia del liberalismo clásico, uh-huh. que es otra cosa sí. en realidad, es una construcción positiva, dice él, que se apropia no solo del orden del Estado, queriendo eliminarlo, queriendo uh-huh. devastarlo, etcétera, sino que es un permanente productor de reglas, uh-huh. el neoliberalismo. De reglas institucionales, jurídicas y normativas. Ajá. Bueno, vos viste que actualmente no le está saliendo bien esto al actual gobierno, ¿no? No le está saliendo bien este afán de apropiarse del Estado a través de uh-huh. esta gestión de nuevas normas, nuevas reglas. No le está saliendo la ley base. Por suerte no. No le está saliendo, uh-huh. no le salió tan... Bueno, le salió lo de... Ayer se aprobó en diputados el ajuste, la nueva fórmula para ajustar las jubilaciones sí. que también está enojadísimo. Uh-huh. Dice que... Sí, la va a vetar, dijo. Carajo. Uh-huh. Les voy a votar todo. Carajo. Vetar. es el presidente, ¿no? Esto es como muy fuerte. Es muy fuerte. Bueno, es un productor de reglas, decíamos, ¿no? Institucionales, jurídicas y de normas, que dan forma, esas nuevas reglas, normas y demás, dan forma a un nuevo tipo de racionalidad. Claro. De racionalidad dominante. Esa racionalidad se propone, dice Jorge Alemán, organizar una nueva relación entre los gobernantes y los gobernados, es decir, entre los funcionarios y el resto de la población, que somos todos, en realidad, según un principio universal de competencia y de maximización del rendimiento individual. Qué peligro. De competencia, o sea que vos competís conmigo, competimos con Graciela, competimos con todo el mundo. El que se presenta delante de nosotros, vamos y arremetemos para competir con él. Para arriba. Exactamente. Claro. Y maximizar el rendimiento de eso que hago. Ay, me hace acordar a donde estuvimos tomando un café, Maldonado. Bueno, ahí lo tenés. Eso es. Ahí lo tenés. Eso es. Ahí lo tenés, ahí lo tenés. Una máquina que nos costó un poco, ¿viste? Por suerte que estás vos, que pues yo no hubiera podido hacer nada. Igual, igual no. Me costó. ¿Te costó un poco? Sí, claro. No, no, yo me hubiera ido, no sé. Bueno, esto que propone esta nueva racionalidad, esta manera nueva de organizar la relación entre los gobernantes y la población gobernada, se da bajo la preeminencia de esta competencia casi salvaje, le agrego y esta maximización, o sea, llevar el rendimiento al máximo. También, ¿sabes a qué me hace acordar esto? A la vereda enfrente también. Sí, Maldonado. Segura. Al sistema de vida japonés. Ajá, a ver. Que también, que maximizan el rendimiento y es una competencia, pero así, ¿viste? Sí. Arremeten contra el otro para competir. Bueno, en China pasa lo mismo. Y claro. Pasa lo mismo. Mi profe de chino fue un par de veces a China, al campus, y es increíble cómo se la pasan estudiando. Ellos en el momento en que tenían para descansar o para distraerse, nada. Se distraen, ¿viste? Cualquier cosa así. Los tipos estudian, los chinos estudian en el baño acá, van con algo, con con la tablet, con el papel, pero es increíble. Bueno, aparte es todo, a ver quién llega. Bueno, lo poco que yo puedo conocer de Japón es más o menos eso, son máquinas de producción, máquinas de competencia, y terminan esa jornada de esa maximización de la producción, todos o muchos en empresas multinacionales. Monstruosas, de grandes y de ricas y de poderosas, y se van a algún lado a emborracharse. Claro, ya no dan más. No, hay un nivel de alcoholismo importantísimo. Claro, por eso mismo. Y de suicidios también. Sí. No es nada bueno esto que estamos hablando. No. Bueno, esto es el neoliberalismo. Claro, ¿no? Claro. Y ese sujeto creado, ese nuevo sujeto. Esa máquina. Es más, se descompone y la cambiamos. Sí. Las técnicas de gobernación, ¿no? Que son propias de esto que llamamos o se llama neoliberalismo, tienen un propósito. Y es en consonancia ese propósito, está de acuerdo con esa racionalidad nueva, ese sujeto nuevo que propone esa nueva relación entre los que gobiernan y los gobernados, en realidad. Y lo que propone es esto, ¿no? De competir y maximizar, llevar al máximo el rendimiento de lo que es tu trabajo. Sí, eso me hace acordar automáticamente a la meritocracia. Es eso. Ese es el nuevo sujeto. Rompete. Ese es el nuevo sujeto. Levantate y seguí. En beneficio, ¿no? Un propio, en beneficio de un tercero, que siempre es una empresa, ¿no? Exactamente. Y estos monstruos de empresas, monstruos de empresa. Entonces este sujeto nuevo, que llamémoslo el sujeto neoliberal, ¿no? El hombre, la mujer neoliberal, se homogeneiza, sí, se hace homogéneo, uh-huh, con el otro, sí, ¿sí? Se unifica como sujeto, ¿sí? Como un sujeto emprendedor, competitivo. Es horrible, sí, es, sí, horrible, sí, sí. Es horrible, es horrible. Este, es un chofer de, no un chofer, un ciclista de pedido ya. Sí, exactamente. Porque es el actor de su propia vida. Claro, es un empresario. Es un maneja empresario. Sus tiempos. Exactamente. Es el actor de su vida. Sí, sí. Es horrible, Oscar. De verdad, sí, es uno como que la, da... uno que la ve. Esto, volviendo al tema de Maldonado, uno con cierta edad, a mí me dice, mirá, esto hay que hacer tanto porque si no... Y bueno, si me da, sí, me da el cuerpo, pero... No, pero hay que hacerlo porque hay... No, pará. Uno que tiene una experiencia laboral, me anda con eso porque... Y uno ve pobres pibes. La verdad que pobres pibes, lo hemos hablado. Son pobres pibes. Hoy, cuando los veíamos. Hoy, rato, sí. ¿Cuánto cobrarán? Uno ni se enoja porque tardamos más o tardamos menos, porque uno ve que van para acá, para allá, de acá, para allá. Cada vez trabajan más, cobran menos, y hay menos trabajo con estas terminales pseudocientíficas. Y yo supongo que compiten entre ellos. Sí, por supuesto. Porque además está esa cosa que es el empleado del mes. El empleado del mes. Bueno, mirá, hay una cucarda y una cara. Está, primero estoy 2 meses, 3 meses, es la tercera vez que soy el empleado del mes. ¿Qué hay ahí? Por eso, ahí debe haber competencia, ¿no? Un chegusán de milanga. Sí, claro. Ni siquiera. No hay milanesas ahí. Pero bueno. Bueno, sigamos, ahora sigamos. Hagamos una reflexión que para mí es positiva. En realidad, sí, que es Latinoamérica. Ajá. Y es muy, muy fresquito esto que pasó en Latinoamérica. Sí, sí. Muy fresquito. Ya sé dónde vas. Con lo cual uno podría pensar que Latinoamérica hoy, sí, hoy, sí, es como una contra, o está convirtiéndose, ojalá no nos equivoquemos, Oscar, se está convirtiendo como en una contra experiencia, ajá, política. Sí. Tenemos a Chile, uh-huh, tenemos a Brasil, tenemos, sí, a Colombia. Todos comunistas. Todos comunistas, sí, con la cabeza estropeada. Estatista. Y los otros días, sí, los otros días, pues claro, con más del, pues claro, 60% ganó Claudia. Uh-huh. Sí. Ganó Claudia en México. Uh-huh. Sí. En México, un país archimachista. Sí. O por lo menos enorme, históricamente machista. ¿Quién no recuerda la serie mexicana, sí, del mexicano con unos bigotes gigantes sacando sus pistolas, sí, sí, y claro, diciendo, sí, lo que decía, uh-huh, ¿no? Y con mucha cara de malo. Bueno, o sea, uno no lo dice porque lo ve en la televisión, en las películas. Tiene gente conocida que vive allá. Sí, sí, sí. ¿Mm? Sí. Y lo dice. Y lo dice. ¿Cuándo fue? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? Conocí una médica que vino a un simposio acá a Argentina. Médica allá en Puebla. Sí. Y nos hablamos, entre otras cosas, del sistema de salud, en fin. Y esto es tal cual. Es mujer, es médica. ¿Ella? Sí. ¿Claudia? No, una mujer que conocí. Ah, porque Claudia Sheinbaum, uh-huh, se llama. Su apellido es de origen de familia, de origen judío. Otro hecho para también colmo a tener en cuenta, ¿no? Porque México es un, sí, país muy, sí, muy... muy católico. Muy católico, uh-huh, muy católico. Sí. Bueno, con lo cual uno podría decir que a Latinoamérica le está tocando como una cierta responsabilidad. Una primavera, ¿te acuerdas de esa primavera? No, y una que tuvimos responsabilidad, a ver si podemos extender esto, sí, Oscar. Aunque no dure eternamente, uh-huh, lo que dure. Sí. Pero es, me parece que es como, y esto lo dice Alemán, uh-huh, en su artículo, le cabe cierta responsabilidad, ¿no? Claro. Claro. De ver cómo esto puede llegar a extenderse, a expandirse en el resto, uh-huh, de los países de América. Sí. Nos queda, bueno, Bolivia tiene una situación política bastante, para mí, compleja. Uh-huh. Sí. Pero bueno, nos queda Paraguay, Paraguay también, nos queda Ecuador, nos queda Perú, queda Venezuela, uh-huh, también, una situación política recontra compleja. Sí. Francamente, sí. Sí. Y Centroamérica también. Ojalá y dure. Ojalá

Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Os pais e vós, pais e vós, não é paz, é medo, medo, medo, medo, medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Entre Amapolas, un programa en el que abordamos distintos temas de la agenda de los feminismos, desde nuestras experiencias, nuestras reflexiones, nuestros deseos. Nuestros deseos, con entrevistas, columnistas y musiquita que elegimos especialmente para compartir con ustedes. Somos Emilia y Soledad, nos escuchás una vez por mes, el primer sábado de 11 a 13, Entre Amapolas, por Radio La Colectiva. Soberanía alimentaria. Campo, huertas, agricultura familiar, soja, maíz, biodiesel, agronegocios. ¿Soberanía alimentaria? ¿Soberanía alimentaria? Es un derecho que tienen todos los pueblos para poder definir sus propias políticas y estrategias de producción, así como la distribución y el consumo de los alimentos. Poco de lo que escuchamos entra en esta definición de Lalo Bottesi. Y veamos ahora lo que falta por hacer. Y no hay soberanía alimentaria, que quede claro. Miriam Corban. No hay soberanía alimentaria sin garantizar el acceso a la tierra a los verdaderos productores de los alimentos. Sin dejar de producir y con venenos de transformarnos en una sociedad drogadicta, no hay soberanía alimentaria. Territorio libre de violencia. Primero, sin venenos. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Bueno, acá estamos de vuelta, son las 20:36, se me están cayendo los anteojos. 35 tengo yo. Bueno, 35. 37, ahora tengo 37. Pelota, Dios mío, qué rompe. Tenemos dale, dale, oyentes. Vamos a agradecer. Tenemos sí, oyentes. Sí, por favor, gracias. Fernando Castellá, Graciela Signo, Jorge Fontinero, Alejandro, que no tengo el apellido, Julio Poyatos, Moisés Camali. Ajá. Gracias a todos. Lali Casal. Lali Casal. Graciela Signo, ya lo dije. Sí. Listo, esto. Y no tengo compu acá, pero no, cuando esté en mi casa te voy a decir. Estamos faltos de eso. Uh-huh. Estamos no tengo eso. Notebook igual. Yo tengo computadora de escritorio, que es la que uso para trabajar. Y acá, ¿qué dice? ¿Ernesto Vertedor? No. Sí, Ernesto Vertedor. Sí, sí, este hombre es un escultor. Escultor. Que hace unas cosas hermosas. Ay, lo podríamos entrevistar. Escultor, cualquier cosa, escultor. Escultor, esculpe. No, esculpió, esculpió, quise decir. Bueno, esculpió Ernesto, cosas chiquitas disculpanos, y cosas grandes. Sí, claro. Sí, perdón, Ernesto. Algún día vamos a hacer algunas preguntas. Dale. Y Silvana Pomillo dice, te quedaste corto, ya son otros importes. Tremendo. Bueno, porque publiqué una bestial diferencia de precios entre en noviembre del Ajá. año pasado y este noviembre, en realidad. Sí. Puedo hacer algún comentario porque es de terror las diferencias. ¿En cuanto a qué? ¿Precio de qué? Los precios, Oscar. En general. Ajá. No, producto por producto. Ah. Producto por producto. Espérate que lo vuelva a encontrar. Dale, dale, dale. Y dale. Te lo digo porque acá está. Yo voy a decir mientras tanto que nos pueden escuchar si no entendieron algo que dijimos el sábado de 14 a 16. Porque a mí a veces no se me entiende. Yo me doy cuenta. A veces me paso... como diciendo, ¿qué está diciendo? No, yo a veces me paso, es como demasiado palabrerío, pero bueno. Sí, claro. La garrafa pasó de 500 pesos a 17.000. La carne de 3.500 a 8.000. Te freno ahí. Vamos a sumarle algo a la garrafa. Sí. La garrafa es un problema que tiene el país. No hay gas natural. Sí. En muchos lugares, lo digo yo que estoy en un lugar donde no hay todavía gas natural, la garrafa es mucho más cara, es complicado ir a buscar, no sé, no te habrá pasado nunca, pero una garrafita de 8 kilos equivale a 10, 12 kilos en el hombro. Hay que ir a buscarlo terrible, a ese lugar, terrible. Caminando, si está cerca. Y si uno vive en la sierra, caminarte dos cuadras, cuesta arriba con una garrafa y volver... ¿Vos lo llevás? No, llevo en el auto. Pero sí, no hago ese esfuerzo. Pero veo gente que lo hace. Bueno. Y ha aumentado... Sigo. Ah, perdón. Por favor. Dale, discúlpame, en serio. Hay un problema grande con el suministro de gas. Con este gobierno. Sí, claro. Había una cosa que... Perdón lo que voy a decir, ¿eh? Perdón, gasoducto Néstor Kirchner. Sí. Perdón. Por la palabrota. Por la letra K. Por el, todo. Claro. Néstor y Kirchner. Hubo un gasoducto que salió una determinada cantidad de millones en terminar. Pero no. Estatista soviético ¿qué hicieron? No alcanzaba. Compraron un barco tanque de gas a Brasil. Espanto. Que le dijo, te lo doy, pero yo me estoy acordando lo que dijiste. Lula, no Lula puntualmente. Lo requete súper insultó. Sí. Y así pagamos más, mucho más caro, esa tanda de gas que terminar el gasoducto. Bueno, la garrafa pasó aproximadamente de 500 a 17.000. Otro tema, tengo montones de rubros, pero las prepagas, Oscar, que esto apunta directamente a las clases medias, ¿no? De 70.000 a 240.000 por mes. La comida para perros, a mí esto me toca de cerca. Una bolsa de 7.000 a 25.000. Sí, se fue lejos. Sí, exacto. Yo también tengo dos perritos chiquitos que comen, pero comida especial, porque sí, son ni comprados ni nada, pero son perritos claro, distintos. Porque tienen algún problema de salud o lo que fuera. Sí. Bueno, basta, no quiero seguir abundando en esto. No, basta, sí. Contanos algo. Vamos a hablar de otra cosa. Sí. Vamos a España. Pero la España de la buena. Pedro Sánchez salió a defender la decisión española de reconocer, ellos reconocieron, el Estado palestino como, bueno, es una solución, dicen ellos, para avanzar hacia la paz. El presidente, de él estamos hablando, Pedro Sánchez explicó su rechazo a Hamás, porque hay que hacerlo, ¿no? Una cosa es Hamás y otra cosa es el Estado palestino. Apeló a las resoluciones de la ONU sobre fronteras del Estado palestino. No adoptamos, dijo, esta decisión contra nadie. ¿No? Porque estas cosas, cuando uno habla de ciertos temas, hay que aclararlos y mucho. Lamentablemente. Sí, totalmente. Junto a España también está Noruega e Irlanda. Sí. Son dos países que se conoce se que son. Pero se conoce que son soviéticos. Desde el gobierno espera. No te atragantes, perdona. De perfil soviético, de perfil digamos. Soviético, sí. ¿Cuáles son? Noruega e Irlanda. Sí, Irlanda claro. También. Irlanda es soviética. Desde el gobierno espera que se sumen más países europeos. Esto me parece dudoso, pero en fin. España se suma así a lo recordado por Sánchez, a los más de 140 países que reconocen a Palestina como un Estado. Sí, sí. Hay un ejercicio. De un total de cuántos son los que conforman las Naciones Unidas. Lo estoy buscando. Bueno, no importa, pero todavía 193. Falta. 193. De 193, y 140. Son, por eso, es mucho. Es muchísimo. Pero faltan todavía falta 50 mucho. Y pico, ¿te sí, das cuenta? Sí, sí. En 1947, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea de la ONU aprobó un plan de la partición de Palestina. Esto creó un Estado árabe y, por otra parte, un Estado judío. Hay que ver un ejercicio sencillo, buscar un mapa de la zona de Palestina e Israel, la parte que ocupaba Israel y la parte que ocupaba Palestina. Desde 1947 a hoy. Muy poco. Hoy por hoy es muy poco lo que tiene Palestina. Sin nada, prácticamente. Lo que hizo fue haciendo Israel fue anexando a sangre y fuego, también hay que decirlo. Era el territorio de Palestina. Era Palestina, es Palestina. Todos reconocemos que Israel, después de la masacre que protagonizó Alemania y sus aliados, hizo con el pueblo judío. Sí. Nadie va a reconocer semejante salvajada, semejante atrocidad. Ha sido lo peor de lo peor, francamente. Pero en ese lugar del mundo, en ese pedazo de tierra... Había ya un país había que era Palestina. Cultura, toda una cultura milenaria. Claro, habría que haber resuelto esto quizás de otra manera. No sé, es un tema complejísimo, indudablemente. Sí, pero complejísimo en política internacional. En política internacional. En derechos públicos internacionales, un montón etcétera. De cosas. El tema es que uno no está hablando de religión acá. No, porque lo primero que algunos dicen es, bueno, están atacando a los judíos, ¿no? No. De hecho, no, los israelíes no son todos judíos tampoco. No. Es una decisión gubernamental. En fin, un poquito de historia. En el 98, la Asamblea General aprueba la resolución 52/250 del 7 de julio, mediante la cual se eleva el rango de Palestina a Estado observador. Ni siquiera claro. Miembro. Claro, no es miembro. No era miembro. Bueno, a partir de acá, bueno, va mejorando mucho la historia de Palestina, pero hace igual, pero no igual, logra exacto. Ser no. Un miembro, no. Un país miembro no. De las Naciones Unidas. Y a pesar de todo lo que la comunidad internacional y el resto de los países habló, condenó y prohibió lo que sea, sí. Esto que está haciendo Israel con Palestina, lo sigue haciendo. Israel sigue anexando a sangre y fuego. Hay que recordar algo. Es como estar en un lugar bombardeado, sin agua, sin luz, sin comida, sin medicamentos, te bombardean el hospital. No, y además reconozcamos lo que es la situación económica y el poderío bélico que tiene Israel y la pobreza y miseria absoluta en la cual se vive en lo que queda de Palestina. Sí, bueno, también se criticó esto de que jamás haya atacado. Ah, sí, claro. Pero bueno, le conviene en su momento a Israel. Pero sí, bueno, son todos así. Porque son... dicen que jamás empezó. Claro, bueno, sí. Es como en el barrio, cuando uno era chico. Si me miraste mal. No, y si vos empezaste, yo tengo derecho a romperte la cara. A matarte. Sí, a romperte la cara en principio. Sí, a patearte, a pincharte la pelota. Sí, claro. Por claro. Ejemplo, porque vos empezaste. Uh-huh. Bueno, es este el concepto, ¿eh? Sí, pero jamás empezó. Sí. Eso es lo... Entonces... No, el tema, ¿sabes cuál fue? Yo te corro el alambrado hasta tu terreno. Y donde vos te quejaste, me tiraste el alambrado... Ah, me atacaste. Te metiste en mi terreno. Y eso me da pie a hacer todas las barbaridades que escuchamos. Vamos a un cepa. A un cepa. Pipi Colombo. Ahí está. Cuando se dice que quienes se jubilaron por moratoria no aportaron, paren un poquito. Pipi Colombo, que fue subsecretaria de Defensa del Consumidor, la segunda de Guillermo Moreno en el gobierno de Cristina Fernández. Primero, que aportamos todo al sistema jubilatorio. Primera cosa. Segundo, esas mujeres que trabajaron en su casa sin cobrar un solo peso, que no aportaron. No aportaron en efectivo, hermana. ¿Sabe qué? Aportaron su vida. Aportaron trabajar de lunes a lunes. Aportaron de trabajar del primero de enero al 31 de diciembre. Y si eso no es aporte, que me diga cualquiera que esté acá o en cualquier lado, si no les sirvió de algo todo lo que aportaron cuando lo criaron, cuando lo atendieron, cuando lo esperaban con la leche cuando vuelve de la escuela, o con el almuerzo, o cuando lo abrazaban porque venías con la rodilla hecha pelota porque te caíste la bici, o lo que fuera. Cada una de las cosas que te ocurrió y encontró a tu mamá o a la que la reemplazaba ahí en ese momento para cuidarte. Entonces ese tema de la no hicieron aporte para el caso de la ama de casa no vale. En general, para el caso de las mujeres, yo diría, más que el aporte en efectivo, siempre pónganle un plus. Acá estamos, en los minutitos finales, porque así es. Ya se nos fue casi todo nuestro bien. Más Vale Magazine. Bien, muy bien. Vamos con algo que yo cuando lo leí el otro día, lo terminé de leer hoy para completar la información, y yo estoy muy de acuerdo. Ustedes, los psicólogos, no tienen más lugar en esta nueva sociedad. No tienen más lugar. La inteligencia artificial hace cualquier cosa. De hecho, yo... Analiza gente. Pero claro, hay un bot que... No sé, ¿sabes lo que es un bot? Es alguien que está... un robotito. Sí, un robotito. Bot de robot. Claro, sí. Así. Sí, esos que están acá al costadito cuando entras en una página de internet. Ajá, y te contestan todo. Te contestan cualquier cosa. Te contestan todo. Yo le pregunto, por ejemplo, quiero comprarme un par de zapatillas y no está el precio. Entonces entro ahí y le digo, por favor, ¿me podés decir cuánto cuesta? No entiendo tu pregunta, Silvia. Entonces, opción uno, pero te dice opción uno. Entonces opción vuelvo a decirle, mira, no está escrita, yo creo que abuso de cantidad de palabras para el botito este que no tiene. Pero este no es el caso. No, dale. Este es un se llama Crux con X. El botón, déjame terminar. Ves que ustedes los psicólogos son todos iguales. Sí. Son todos iguales, no te dejan hablar. Que es al revés. Esto lo dio, es una plataforma. Hay una tal Connie Ansaldi, que es reconocida periodista, con Insaldi de espectáculos. Ajá. Bueno, ella está detrás de esto hace rato. Ella tenía un programa que se llamaba Contame un secreto. Ah. O sea, la gente, ¿viste cómo? ¿Te acordás? Decilo con tono. Contame un secreto. Exacto. Bien. ¿Te acordás de...? No sé si contártelo. No, tienes que contarme. Déjame pensar. No, ya tenés que contar. Bueno, ¿vos te acordás? ¿Cómo se llama? Esa que llamaban... Hay un programa en televisión que le llamaba y le contabas una historia. Bueno, esto es a partir de ahí, Connie Ansaldi hizo este programa mucho tiempo. Me hace acordar un programa en la radio con una locutora periodista, que no recuerdo su nombre, sí, que se llamaba el programa, o se llama, no sé si existe todavía, Te Escucho. Esa, ese mismo te decía. Ah. De ese estaba hablando. Ah. Te Escucho, estuvo en televisión también. Ah, mira. Sí, sí, sí. Bueno, en base hizo algo parecido como Contame un secreto. Ajá. Con Ansaldi, y como es emprendedora, como quiere este gobierno, como nosotros queremos. Es que ese nuevo es sujeto. Es un nuevo sujeto del que hablaba Alemán. Esa nueva racionalidad que habla Alemán. Hizo una aplicación para que uno, si tiene un problema, hable con un bot, como si fuera un psicólogo. Mejor que un psicólogo, porque no se paga. A cualquier hora le puedo decir, che, escúchame, tengo un problema con mi hermana. Pero y si el tipo, yo le comento esto, tengo un problema con mi hermano, o no, con el vecino de la esquina, y el tipo me dice, no te entiendo la pregunta. No, pero Silvia, te entiende todo. ¿Entiende? Sí, todo. Hay un municipio de Trenkelauken que le dijo que sí, fue el primer... ¿A ella? Sí, por su, al Vox. A este, no, Crux. Crux. Vox es parecido. Que Vox es derecha, Crux. Esto es Crux, se llama, ¿no? Crux. La aplicación, puedes entrar y todo. O sea, no es un bot, es un Crux. El Crux tiene bot adentro. Ah. ¿Me explico? Sí, el Crux tiene bot. Y le hablas al bot, le decís un problema y te contesta. Porque es inteligencia artificial. Tiene una base de datos enorme y es tan rápida la inteligencia. Más rápida que vos. Pero tenés que decirlo. Reconocelo. Pero esto lo hizo esta chica. Sí, va con otra gente, con Google. Que Google también está de nuestro lado. Ah, ¿de qué lado? Del lado nuestro, de la vida. Por eso, el Estado en este caso de Trenkelauken, le dijo que sí. No te rías, pero tiene razón. Del lado de la vida. Del lado de la vida. Del lado derecha de la vida. Bueno, las primeras tres consultas son gratis. Las otras no. Las otras, ¿quién las paga? Trenkelauken, el municipio. Bueno, y ustedes... Seguramente son todos soviéticos, sí, salieron a criticarlo, porque y tuvo que hace 4 días... Nos adoctrinaron en la facultad, claro. Claro, esos zurditos que pegan, como acá, que pegan todas esas cosas. No puede ser esto. Esto no. Tiene que haber limpieza. No, limpieza. Sí. Y orden. Orden. Bien, entonces quedó en la nada. Pero el bot era esto. ¿No sirve? No, ya no, hace 4 días que le dijeron que no. Pero el intendente de Trenkelauken le dijo que no. La gente, ustedes. Ah. La comunidad psicológica. O sea que no puedo probarlo a Crux con su bot. No, está todavía, puedes entrar a la página. ¿Cómo se llama la página? Crux. Crux. C-R-U. X. X. Sí. Crux. Entra y fíjate. Como Cruz, pero no con Z, sino con S. Exactamente. Bueno, ¿qué decirte? Me sorprende. Yo, mi experiencia con los bots en las páginas donde quiero comprar algo, quiero comprarme, repito, un par de zapatillas y no está el precio. Y busco, no está el precio. Le pregunto, por favor, hola, ¿qué tal? Sí. Porque hola. Como si fuera una persona lo trato. Pero tenés que, hola Silvia, te dicen. Claro, y él me contesta. Claro. Hola, ¿qué tal? Mira, quiero saber cuánto cuesta, cuál es el precio de esta, y digo la zapatilla, sí. El artículo que quiero. Generalmente me contesta por escrito, ¿no? Ay, Silvia, no entiendo tu pregunta, ¿podés reformularla? Es que no hablas bien vos por ahí, ¿eh? Ojo. Es posible. No tiene la culpa a los bots. Es posible. A los bots. A los boxidos. A los botes, a los bots. Bueno, fue muy lindo, Oscar, te aclaro, y fue mucho mejor que estés acá. Me faltaba acá. La presencialidad. Sí, fue mucho mejor que estés acá y no que estés allá, y con el teléfono y con toda esa historia, pero bueno, seguimos. Sí. Mañana te vas. Mañana me voy, sí. Bueno, buen viaje de regreso. Bueno, muchas gracias, Graciela. Muy bien, muy buen laburo. Gracias a ustedes. Gracias. No, gracias a vos. Sin vos que estés tocando los botones, acá no pasa nada. No, yo tampoco, no toco nada. Ni el timbre. Están en mis manos, eso seguro. Ah, pero eso no seguro. Te quepa duda. Sí, esto es así, ¿eh? Exacto. Es así. Por eso hay que llevarse muy bien. Por eso lo decimos siempre. totalmente. No, te baja el botonito y no te escucha nadie. No, estás hablando como loco y nadie se da cuenta qué decís. Bueno, nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. Espero que les haya interesado el programa. Siempre es una especie de magazine, en realidad, que es lo que pretendemos, entretenerlos, informarlos y agradecerles, y los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Chau, chau, gracias. Es completamente diferente.